y hay toda una fuerte controversia. Recordemos en una línea que la discusión sobre el sindicato de la FESTRAN, que es la federación, pero los sindicatos municipales, a excepción de la ciudad de San Lorenzo, que allí hay como una decisión, hay una parte que está enrolada en lo que es la CGT San Lorenzo, que no forma parte de la FESTRAN, y hay como el sindicato que está dividido, ¿no? Una parte está dentro de la FESTRAN y otra no. Pero todo el resto de la provincia, en cabeza de los dirigentes secretarios generales, han tenido en sintonía con los trabajadores de la salud y los trabajadores docentes, ¿no? Han tenido bastantes cruces, en tono dialéctico, digamos, con el ministro de Trabajo de la provincia, don Roberto Zuckerman. Esto se agravó a partir, o en todo caso se profundizó en el caso de los municipales, producto de las declaraciones. Es más, salió un comunicado luego de los propios intendentes y presidentes comuna haciendo un llamamiento a los trabajadores municipales que no hagan la medida de fuerza. ¿Qué sucede? El primero que se manifestó fue Roberto Zuckerman, y en particular Antonio Radner, secretario general del Sindicato de Municipales de la Ciudad de Rosario, salió a cruzarlo fuertemente, porque claro, en la discusión sectorial, el Estado provincial es el, como el ministro de Trabajo de la Nación, es el que debería poner el equilibrio. El razonamiento de Radner es incontrastable. Le dice a usted, ministro, se está poniendo de un lado, que es la patronal que nos representa a nosotros los trabajadores. Más allá de el planteo justo que pueda tener los gremios, a partir de que la primera discusión es no al bono. Todos sabemos que ese no al bono significa no a ese bono, porque si la racionalidad en lo que hace al monto sería de otra envergadura, con otros mecanismos, aunque sea no remunerativo, es probable que los gremios racionalmente se sienten a discutir. Pero este otro cariz sorprende la posición de Zuckerman, porque efectivamente está inclinando la balanza cuando el ministerio es el agente mediador. De igual modo pasa cuando se refiere a los docentes públicos, que también suceden estas cuestiones. Así que en ese contexto estamos, y esa es la discusión. Siguen discutiendo los equipos de salud, sobre todo en cabeza de los médicos y los enfermeros. Si bien allí están cruzados por la actividad pública, y entonces los representa el sindicato municipal, también está el gremio privado que acompaña estas medidas. Y por el otro lado tenemos a los docentes, en donde, en el transcurso del día puede haber alguna novedad en ese sentido. Es como que hay una intención desde el Ministerio de Educación de ofrecer o plantear alguna alternativa. Lo que pasa es que esta historia es, si avanza por el lado de los docentes, va a tener que ir acompañado de lo que suceda con los trabajadores municipales. Juan Pablo, y sumando ley de RT y negociaciones paritarias, la relación entre Zuckerman con alguno de los principales gremios parece una situación, no diría irreconciliable porque recién empieza, pero no arrancó de la mejor manera. Vos sabés que me sacaste el concepto de lo que iba a expresar de la boca, ¿no? Hay rasgos de irreconciliabilidad. Lo que pasa es que habrá que ver cómo luego, en un contexto post-pandemia, pongámosle, para no decir otro lugar común que es la nueva normalidad, cómo se reconstruyen esas relaciones. Todos sabemos que en estos contactos, en estas situaciones, todos, dirigentes sindicales, dirigentes políticos, entran y salen, hay cosas que se plantean y a veces tienen que ver con el discurso, pero indudablemente acá hay marcas, acá hay huellas, acá hay puntos de vista difícil de conciliar. De cualquier modo, hay que tener expectativa y esperanza, porque en definitiva, nadie pone en tela de juicio al actual gobernador en términos de una mirada destructiva. Están dispuestos a acompañar los gremios de la provincia de Santa Fe en tanto y en cuanto se tengan en cuenta sus derechos, ¿no? O sea, que hay una voluntad. Y eso es lo que me parece que ni el ministro de Trabajo ni el gobierno provincial percibe, que es el sustento que le ha dado los votos para imponerse a escala provincial. Sin dudas. Juan Pablo, bueno, párrafo aparte de lo que pasó el fin de semana en esta movilización con la agresión contra dos fotógrafos, estamos hablando de la movilización antigobierno, anticuarentena, podemos ponerle... Sí, lo bien que hacen recordarlo, sí. Ahí salió un comunicado del Sindicato de Prensa Rosario, nos estamos refiriendo a los compañeros y colegas, reporteros gráficos Sebastián Granata de Tela y Marcelo Manera del diario La Nación. Estaban sacando, fotos para llevar a sus respectivos medios y fueron al principio insultados y después corridos. Era una cosa bastante insólita, ¿no? Uh-huh. Porque ni siquiera lo único que estaban haciendo era registrar imágenes, o sea, que tampoco había un diálogo, estaban registrando imágenes. Bueno, un comunicado del Sindicato de Prensa Rosario, solidaridad del Sindicato de Buenos Aires y Preva, de la Asociación de Prensa de Tucumán, la Asociación de Prensa de Santa Fe, y los de Tucumán también aprovechan a denunciar, porque también hubo otros casos en Salta. La Asociación de Prensa de Tucumán es la que colabora con los trabajadores de prensa de Salta, porque allí no hay constituido sindicato, y allí denuncian a Alexis Miranda, que sí fue golpeado, y otro reportero, es periodista, Alexis Miranda, y Javier Corbalán, un reportero gráfico que también fue agredido en un contexto muy confuso que después nadie podía explicarlo, ¿no? También allí, en Salta, las fuerzas de seguridad tampoco terminaron de jugar un rol muy, muy notable, que digamos. Bueno, en Capital también hubo algunas manifestaciones, el CIPREVA denuncia y viene denunciando esta, sobre todo porque somos trabajadores que estamos trabajando, ¿no? Es una paradoja, pero... Sin duda. Bueno, desde ya nuestra solidaridad con los dos compañeros fotógrafos de acá, Rosario, esperemos que no vuelva a suceder ese tipo de situaciones.